Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now and you're laughing at me. Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Botica de Satán. Y qué decir, un día, una semana muy ajetreada luego de la gran fecha de Black Sabbath este fin de semana en nuestra ciudad, que seguramente ya deben estar cansados del tema porque ya hemos dado a dos programas tratando el tema, pero lamento informarles que hoy vamos a continuar con esto. Y bueno, como se podrán dar cuenta, me encuentro solo nuevamente. Al parecer Walter está un poco enfermo. Y bueno, tenemos que felicitar a nuestro conductor estrella, Valentín, que ha sido padre esta semana y que seguramente esté muy feliz con su pareja. Así que bueno, nada. Vamos a hablar un poco del recital. La verdad que impresionante lo bien que sonó Black Sabbath, tengo que reconocerlo. No esperaba escuchar que luego de tantos años y con tantos años de edad de ellos, y recordemos a Yomi con esa enfermedad encima suyo, que sonaran tan afilados ellos. La verdad que me sorprendió muchísimo. Que bueno, a pesar de que es una gran banda con mucha trayectoria y que uno sabe ya que tocan bien, verlos en vivo y divirtiéndose tanto en el escenario es impresionante, la verdad. Se sintió mucho en el público. Y se sintió mucho al verlos a ellos ahí divirtiéndose en el escenario. Pero bueno, vamos a empezar escuchando un poco de Black Sabbath. Así seguimos charlando a lo largo del programa de varias cosas al respecto del recital. Y algunas otras cosas también para reflexionar al respecto. Vamos a escuchar con el tema con el que empezaron, N y B. Vamos ahí. I'm Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ya estamos de vuelta y ahí estuvo sonando el tema NIB. Bueno, como les venía diciendo, la banda muy afilada sonó en vivo. ¿Y qué podemos charlar de esto? Entre los temas nuevos y los temas de los discos viejos, la verdad que yo al escuchar el disco por primera vez, me había llamado un poco la atención, me había hecho un poco de ruido el disco. Quizás estaba esperando algo medio novedoso, como estuve reflexionando con un amigo a lo largo de la semana, siendo que tantas bandas de metal hoy en día como que vienen haciendo cosas cada vez más novedosas y vienen ahondando en temas más modernos. Uno a la hora de escuchar un disco nuevo quizás espera algo distinto, o espera quizás esa novedad que tienen otras bandas que surgieron en estos últimos 10 años, digamos. Pero bueno, justamente por eso, digamos, está mal eso, porque Black Sabbath es una banda que ya tiene muchísima trayectoria y que están chapados a la antigua y que vienen a presentar lo que vienen a presentar. Que estando ahí en vivo, la verdad que me di cuenta de que los temas eran exactamente igual. Los temas viejos de los nuevos me daba tantas ganas de disfrutarlo, los disfrutaba tanto como disfrutaba los temas viejos, digamos. Otra cosa para reflexionar es esto que les venía diciendo de lo que disfrutaban en vivo ellos, digamos. Ozzy en vivo, impresionante cómo se movía y cómo disfrutaba de que el público estuviera ahí coreando sus temas o los solos. Bueno, como se sabe, siempre el público argentino con sus típicas canciones dedicadas a la banda, bueno, se ve que a Ozzy le gusta mucho eso. Lo estuvo pidiendo una y otra vez para que el público continuara haciéndolo. Hizo ahí algunos chistes en el escenario, se puso una bandera de Brasil. La verdad que daba alegría, cambió el público, cambió el humor del público, se notó muchísimo eso a la hora de que empezara la banda. Y se notó más siendo que antes había venido Omega, que estuvieron un poco apurados. Y bueno, ya vamos a estar hablando un poco más tarde de Omega, que también vamos a estar escuchando temas. Como bueno, ya venimos hace un par de semanas escuchándolos. Pero debo decir que disfruté muchísimo del recital y bueno, estoy seguro de que también todos el resto de los que fueron lo disfrutaron al igual que yo. ¿Qué más hablar? Yomi, impresionante, a pesar de que, bueno, como saben, tiene cáncer. Yomi, bueno, tenía cáncer, fue tratado y está mejor hoy en día, pero bueno, es una enfermedad bastante grave y la verdad que me sorprendió muchísimo verlo en vivo sonando tan bien, digamos. Y nada, bueno, el público, supongo que en todos los países, ¿no? Pero acá en nuestro país Se le tiene mucho cariño a Yomi, yo por lo menos le tengo mucho cariño y tenía muchas ganas de estar en vivo dándosela a saber, digamos. Y sabía que el público también sentía lo mismo, porque cuando llegó la hora de presentar a Yomi, todo el mundo lo aplaudió y bueno, como se sabe, todo el mundo corea sus temas, como también es costumbre de nuestro país, digamos, que viene de tema de bandas locales también, como Hermética, en la cual se corea los solos de guitarra, digamos, que eso no sé si es tan común en otros países, no lo creo, la verdad. Y se notó muchísimo en Yomi que, bueno, como uno lo ve siempre muy serio tocando bastante duro, a la hora de escuchar que coreábamos sus solos y que lo festejábamos muchísimo, le cambió muchísimo el humor y la verdad que eso me dio muchísima alegría. Bueno, creo que ya he hablado bastante del tema. Más tarde igual vamos a hablar de Megadeth, que es otro tema, y de otra banda que tuvo en el recital, por supuesto. Y ahora los dejo ahora con un tema del último disco también, que sonó muy bien en vivo, la verdad, y que no me había percatado a la hora de escuchar el disco, como les venía comentando antes, que es Age of Reason, así que vamos ahí. We'll be right back. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar, y a sus hijos, y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Ya estamos de vuelta y bueno, justamente estuvo sonando el tema Age of Reason, que como les venía diciendo, tuve la necesidad de escucharlos en vivo para darme cuenta de la similaridad que tiene Black Sabbath hoy en día con sus discos viejos, digamos, con los discos originales que tenía Black Sabbath, digamos, con Ozzy Osbourne, la primera parte de Black Sabbath, por supuesto. Y bueno, nada, ahí le doy un cierre a todo esto, digamos, y la verdad que lo disfruté mucho. Algo para remarcar, el público, la verdad, muy tranquilo, excepto por alguna que otra cosa. Y bueno, que creo que la tenemos en claro todos. Con respecto a los organizadores que deciden separar el campo, cobrar 1000 pesos una entrada es una locura, la verdad. Yo entiendo perfectamente que tenga que haber sillas, por supuesto, digamos, que tenga que haber algún otro espacio, digamos, pero cortar el campo a la mitad es una locura, la verdad que, además, poner vallas entre, no sé, un espacio reducido que está adelante de todo, con, no sé, muchísimas personas, no, la verdad no tengo ni idea de un número, pero son miles y miles de personas del lado de atrás de una valla, es incitar a la gente a la violencia, la verdad. No sé, por otro lado, que la verdad que generaron algunos que otros problemas, percances por ahí, mucha gente que intentaba saltar la valla, que bueno, que es lógico, digamos, vos tenés a la banda que más te gusta de toda tu vida, digamos, adelante tuyo, lo tenés ahí y no podés llegar a verlo porque tenés una valla adelante que no te deja ver. Respecto a esto, bueno, lo que yo alcancé a ver, un pibe que estaba saltando, que lo agarró seguridad y que lo empezaron a golpear ahí. Y bueno, cosas que pasan en este tipo de eventos y que pasan muchísimo más si ponen algo como una valla de seguridad al medio. La verdad que es una estupidez. Y bueno, nada, lo vienen haciendo en varios recitales, digamos, acá ya en Iron Maiden lo hicieron, tuvieron problemas, lo hicieron en Black Sabbath, ahora también hubo problemas, no fueron tan graves como en Iron Maiden, no tuvieron que cortar el recital, por ejemplo. Pero bueno, que generan este tipo de problemas violentos, digamos, es así, digamos, ¿no? No podés poner una valla separando a la gente de esa manera, porque siempre ha sido así, qué sé yo. El que está adelante es porque se lo gana, digamos, va y se la banca las horas que se la tenga que bancar ahí adelante, empujándose entre la gente, y bueno, de eso se tratan los recitales, qué sé yo. Bueno, ya me explayé un poco bastante en este tema, pero creo que quedó bastante claro. De todas maneras, creo que hay que ponerse de acuerdo entre todos para hacerle un boicot a este tipo de organizadores, porque no puede ser que estén separando el campo de esa manera por una cuestión monetaria nomás. Bueno, seguimos con Megadeth. Megadeth, la verdad, a mí me decepcionó un poco. Yo soy bastante fanático de Megadeth y esperaba poder escucharlos en vivo y no sé, tenían un problema de audio, la verdad, la voz no se le escuchaba muy bien. Y también me dio un poco la impresión de que querían tocar un poco rápido para irse. Está bien, igual de que no es su recital, ¿no? Digamos que estaban de teloneros para Black Sabbath y que eso les debe haber pesado un poco. Pero siendo que el público argentino los quiere tanto, digamos, y los festeja tanto, porque a pesar de que no se escuchaba bien de lo que estaban tocando, el público es legendario, digamos. El público reacciona al instante, digamos, apenas empieza la banda. Increíble lo que siente el público por la banda. Es buenísimo lo que se siente también estando ahí escuchándolos. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de esto más tarde, porque ahora vamos a escuchar uno de los temas de que la verdad en vivo sonaron excelentes, porque algunos que otros sonaron muy bien. Este tema es Peace Sells, así que vamos ahí. I go to court when I have to. What do you mean I de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Estuvo sonando el tema Pete Sells, But Who's Buying, del disco Hell Wasn't Built in a Day, que la verdad que ese disco en vivo sonó muy bien, al igual que, ¿qué otro tema? A ver, My Darkest Hour. My Darkest Hour fue un tema que sonó excelente en vivo también. Hay que reconocer la multimedia que tiene Megadeth, porque se ve muy bien también en vivo los videos que pasan atrás de la banda y qué sé yo. Se ve bien, queda muy bien la verdad, como para más de la banda. Y otra cosa que quiero festejar muchísimo con respecto a Megadeth es su guitarrista Chris Broderick. Impresionante lo que toca, y en vivo digamos que no le erra ni una sola cuerda, digamos, bueno, obviamente. Y nada, también de que le pone muchas ganas, además de que bueno, Mustaine no le estaba poniendo muchas ganas, qué sé yo. Bueno, nada, creo que eso ya fue bastante por ahí con respecto al recital, aunque podría seguir hablando por horas. Bueno, me gustaría terminar también con Orca, que la verdad que estuvo muy bien ahí antes del recital. Como siempre, sonaron, qué sé yo, yo soy de ir a verlos bastante seguido y nada, siempre le ponen muchísima onda, y la verdad que estaba muy bueno para antes de empezar el recital tener una banda como esa para que te levante, digamos, es lo mejor que podía pasar. Y bueno, estuvieron ahí, tocaron y hablaron de un disco nuevo que están por sacar. Más tarde podríamos averiguar de qué se trata eso. Y nada, tocaron sus temas clásicos. Algunos no tanto, pero de los mejores, siempre estuvieron ahí sonando. Y nada, buenísimo. Como siempre, Mesa poniéndole onda, digamos. Vamos a terminar con este tema. Un tema clásico de Megadeth que también en vivo sonó bien y que además la gente siempre reacciona bien ante este tema, que es Symphony of Destruction de Megadeth. Vamos a escucharlo ahí. Just like the bite.

toqué delante de una pared que derribé. ¿Qué hay más lindo en el mundo que derribar una pared? Y encima toqué para nada, fiesta, para gente re piola. Espectacular, estamos re felices. Nosotros nos cabe tocar en estos momentos. Para gente como nosotros, tranquilo, que hablas de palabra y fue, ¿eh? Y que sea para difundir cultura, nada más. Sonido prevalece. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo trató de... Hagas esto por oh, la iglesia. Prevención y la defensa. De... Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Estamos de vuelta y estamos entrando en la segunda mitad del programa que hemos dado en llamar La Botica de Satán, para quien recién se está encontrando con el programa. Los números para comunicarse son el teléfono 451-6917, el correo de la radio por cualquier cosa que quieran preguntar es radionautafm@gmail.com, el correo de nuestro programa es boticadesatan@gmail.com. También pueden mandarnos mensajes o mails ahí por cualquier inquietud que tengan. O si no, se pueden comunicar en nuestro Facebook, Botica Separado de Satan, todo junto. Nos pueden agregar ahí y ver los programas viejos que subimos. Y también algunos de los videos que subimos de vez en cuando. ¿Qué hablar? Tenemos algunas fechas para recordar. Acá tengo una fecha que es en Quilmes, que no solemos hacer nombrar fechas que no son en La Plata, pero bueno, esta no es tan lejos y está bueno siempre darle una mano a las bandas que son más del under y que surgen de abajo. Y bueno, yo lo hago de esta manera, recordando las fechas. Este se llama Peace Walker Fest, el sábado 12 de octubre a las 23 horas en el Club Tucumán, Andrés Baranda, 941 Quilmes. Van a estar tocando Círculo Activo, Cloud of Shadows, Alto Cop, Climatic Terra, una banda que hemos pasado por acá, suena excelente, la verdad, vale la pena, y Armonía. Así que bueno, ahí estuvimos. Ahora vamos a estar escuchando a una banda que sonó ahora al principio del programa también, que es Artillery. Artillery es una banda de thrash danesa que empezó en los años 1980. Este disco es del disco By Inheritance de 1990. Los dos temas que sonó al principio, que se llama Rip, tiene otro nombre, no recuerdo bien ahora, pero bueno, Rip es lo que dice el riff, digamos, lo que dice el tema, digamos. Y ahora vamos a estar escuchando Bonefood. Y más tarde voy a estar leyéndoles un poco la letra, porque me interesa bastante que la escuchemos y que charlemos un poco del tema. Así que ahí vamos con Bonefood de Artillery. We'll be right back. splattered all over the place. There's no recognition in one side of face. You wish you had stayed at home with your mom, but you are out here equipped with a gun. You're feeling so helpless, but what can you do? Cause you volunteer, the blame is on you. La botica de Satán, un programa de metal. Estuvo sonando el temita Bomb Food o Comida de Bomba de la banda danesa Artillery o Artillería. Y bueno, me interesaba leerles un poco la letra porque me sorprendió encontrarme con este tipo de letras en bandas europeas, digamos. Aunque bueno, por supuesto, mucho más raro sería en una banda, por ejemplo, de Estados Unidos, que bueno, ahora cuando la lea van a entender a lo que me refiero. Bueno, paso a leerles alguna de las estrofas, digamos. Dice: toda tu vida los has idealizado a esos hombres con orgullo. Has querido ser como ellos. Nunca están solos, todos partes de un grupo. Ningún curso que seguir, suena como un sueño. Soldado, no vales nada. Tomar órdenes es lo único que haces. Obedécelos, te enseñarán todas las reglas. Comida de bomba, No sos más que una herramienta. Has tomado una decisión. Los papeles fueron firmados. Fuiste reclutado y te han pagado. Por gastar tu tiempo y el sudor de la sangre, un precio debes pagar. Trabajar por tu país, un país sin nada que decir. Los comandos del sargento actúan como una roca. Tienes que admitir que te has quedado sin suerte. No está fuera de lujuria, ni siquiera es necesario. Una cosa es segura, las rocas no sangran. Las granadas son golpes en tu cabeza. Estás acostado en un agujero, deseas estar muerto. Tu compañero se encuentra salpicado por todo el lugar. No se reconoce que una vez tuvo una cara. Desearías haberte quedado en tu casa con tu madre, pero estás aquí equipado con un arma de fuego. Te sientes tan impotente, pero ¿qué puedes hacer? Te has ofrecido, la culpa es tuya. Fuera en los campos donde se pelean las batallas, se ha ordenado desde arriba ningún pensamiento humano. Te sientas en tu agujero esperando a la muerte. La causa del enemigo, una amenaza externa. ¿Por qué no te vas a tu casa? ¿Por qué no simplemente te vas? ¿Por qué no trabajar para cosas en las que crees? Las órdenes que tomas no te harán ningún bien. ¿Por qué no te separas? No sos más que comida de bomba. Así que bueno, disculpen la traducción, que apenas la estuve leyendo y que no estaba muy bien, digamos. Pero bueno, creo que queda bastante claro el mensaje, porque la verdad que me sorprende muchísimo ver entrando a distintas páginas de internet de heavy metal y también de muchísimas otras cosas, digamos, en general. En Estados Unidos y muchas otras personas como que festejan a sus militares, digamos, que van a la guerra por razones que no entienden, digamos. Dudo muchísimo que ellos entiendan por qué van a Irak, por ejemplo, o a Siria ahora. Y sin embargo, como que el pueblo los apoya, no son más que una herramienta, así como lo decía el tema. Y bueno, creo que quedó bastante claro. Me gustó bastante encontrarme con un tema como este en una banda tan vieja, digamos. Así que bueno, ahí estuvo Artillery. Ese disco vale muchísimo la pena, se los recomiendo que lo escuchen. Que llama, claro, Inheritance of Blood. Y bueno, ahí vamos terminando con Artillery y vamos a pasar a una banda que siempre suena de fondo en nuestras cortinas, que es Bathory. Y ahora quiero recordar un disco clásico de Bathory, que si no lo han escuchado les recomiendo que lo escuchen porque vale muchísimo la pena, que es el Destroyer of Worlds. Es un disco del 2001 y ya era el momento en el que Bathory se iba metiendo más hacia lo que es metal folclórico o metal vikingo. Así que bueno, ahora los dejo con dos temitas. Vamos ahora con Pestilence. We'll be right back. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radio Nauta, FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Convencé a tus papis para que sintonicen The Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Estuvo sonando Bathory, sonaron dos temas, uno es Pestilence, que habla un poco de la peste, y el otro es Destroyer of Worlds, que suele sonar acá de cortina y que es un tema que suena excelente, y bueno, les repito que es un disco que vale mucho la pena, digamos, un disco del 2001. Bueno, vamos a seguir un poco acá, tenemos una fecha acá en La Plata para... el viernes 8 de noviembre a las 23:30 horas, Renacer va a estar tocando en Zenón, en Diagonal 74 y Calle 64. Dice que hay otras bandas que están para confirmar. Así que bueno, podríamos acá escuchar algún temita de la banda. Tenemos acá Hijos del Viento. Vamos a ir a escucharlos. We'll be right back. ya estamos de vuelta y ahí estuvo sonando la banda Renacer, con su tema Vida a los Sueños, Sangre al Corazón, del disco Hijo del Viento del 2009. Y que bueno, como habíamos nombrado antes, va a estar tocando acá en La Plata el viernes 8 de noviembre a las 23:30 horas en Zenón Diagonal 74 y Calle 64. Cualquier cosa, ahí está el evento en Facebook, lo pueden buscar. Y bueno, nada, tenemos algunas otras fechas para recordar. Va a estar, bueno, como habíamos mencionado la semana pasada, Tribute Metal Fest, que van a estar tocando bandas de tributo a Black Sabbath, Pantera, Iron Maiden y Hermética. Va a estar tocando Cruces Negras, Genética, Moonchild y Predicción, a partir de las 21:30 horas el domingo 13 de octubre en Zenón Resto Bar, también en la calle 74, esquina 64. Las anticipadas van a estar en Zenón, en Jason Rock y en Jason Stone. Así que bueno, ahí están las fechas. Quiero mandarle un gran saludo a los chicos del Bolsón que estuvieron ahí haciéndome el aguante después del recital de Black Sabbath este fin de semana. Bueno, y a los pibes como siempre. Y bueno, a Walter, que hoy no pudo venir, y al Valentín, que tampoco está viniendo estos días. Bueno, hay otra fecha acá de una banda, una gran banda que vamos a estar pasando ahora, que es Serpentor. Asbury Metal Fest va a estar tocando Serpentor y Brutal 6. Esta banda es en Flores, en Rivadavia 7575, a las 22 horas, el 22 de octubre. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar ahí Serpentor. Vamos a ir con el tema Justicia. Policías implicados, gobernantes Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Estuvo sonando la banda Serpentor con su tema Justicia. Y bueno, recordemos la fecha, van a estar tocando este 12 de octubre en el Asbury Club de Flores a las 22 horas puntual, Rivadavia 7525. Así que bueno, una banda que vale mucho la pena. Y al respecto de bandas de metal argentino, acá tenemos una revista, si se puede decir, pero que es online, se llama Metal Argento es Cine. Acá dice invita a tus amigos, compartenes, sí, bueno, está bien. Metal Argento, la página es www.metal-argento.com.ar /escine. Pueden descargar ahí la revista, que tiene mucha información y la verdad que está muy interesante, vale la pena. Y vamos a seguir ahora con metal argentino. Vamos a escuchar Tren Loco con 500 años de qué. Vamos ahí. Thank you. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 1559249997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Radio Nauta FM en Twitter. Ah, no, Twitter es Radio Nauta. No, Twitter. Radio Nauta. Tuiteate, tuiteame, tuiteano. Twitter, Radio Nauta FM. ¿Y cuál era? En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial a Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Búscale la vuelta. Búscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán. Un antiácido para este trago amargo. Estuvimos escuchando un poco de metal argento y bueno, estuvo sonando ahí 500 años de qué, de Tren Loco, siempre con muy buenos mensajes. La verdad que si no conocen el tema les recomiendo que lo busquen y que busquen la letra porque es excelente, al igual que también Serpentor con Justicia, que también tiene una letra que dice bastantes cosas interesantes, digamos. Ahora vamos pasando a esta otra parte de nuestro programa, que es el metal argentino extremo, que hemos dado en llamar Los Venenos de la Botica de Satán. Y tengo acá una banda que es de Olavarría y que se llama Vampiria. Vamos ahí a escucharlos, después hablamos un poquito de ellos. We'll be right back. esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, ahí estuvo sonando la banda Vampiria. Vampiria es una banda de black metal melódico, como lo habrán escuchado, que es de Olavarría, Buenos Aires. Se formaron en 1997 y bueno, la banda ya terminó en el 2009. Lo que vale remarcar de la banda es que la cantante Daniela Eason es la que se encarga de todo, digamos, de las voces guturales, tanto como las voces más bien melódicas, digamos, de ópera. Y bueno, la banda tiene tres discos. Uno es Among Mortals, que es el tema, es el disco que escuchamos. Después Wicked Charm del 2002 y Sanguinarian Context. Así que bueno, vamos a cerrar ahora con una última banda de black metal. Black metal bien clásico. Black metal anarco, como siempre nos gusta pasar a nosotros. Una banda que se formó en el 2010, que se llama Incipt, son de San Juan y que todavía están activos. Creo que están para descargar. Este tema que vamos a escuchar es del disco Ida y se llama Muerte al Humano. Así que bueno, cerramos acá ahora con Incipt. Nos vemos la semana que viene. Adiós.